En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, con los buenos días para todos, estamos dándole la bienvenida al invitado del día, a Pepe Borges, que decimos Pepe Borges y todo el mundo dice Seguridad Social. Es como su segundo apellido, Seguridad Social. Coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay y además integrante del MONDES, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. La puntualidad hay que resaltarla. Hoy llegó acá, mucho antes del momento de entrar al estudio. Así que más que puntual. 4 de julio. No es por el 4 de julio, ¿no, Pepe? No. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y estamos en momento de definiciones con la seguridad social. Sí, sin duda. Estamos en un momento muy importante porque además los momentos de definiciones se desatan. Las tormentas, se empiezan a desatar las tormentas, las maniobras de campo. Y estamos frente a una de ellas que es la más complicada, la más peligrosa, la más nociva, y es de que se habiliten dos plebiscitos en estos días. Claro. Pepe, una cosa para aclarar, porque puede haber algún oyente escuchando, que nos escuchó decir muchas veces, en este largo tiempo que estamos con el tema, decir son momentos definitorios, pero esta vez lo decimos porque el PITCNT va a resolver la posición en el movimiento sindical esta semana. Y además la papeleta está al salir, está casi que saliendo. Esta vez es así, por eso es que estamos diciendo esto. Sí, o sea, cuando nosotros hablamos de momento definitorio, porque también vamos viendo un proceso que está compuesto por etapas, inevitablemente. Pero en este momento, este es uno de los momentos más álgidos del proceso de construcción de la lucha en defensa de la seguridad social. En otros momentos era difundir el proyecto alternativo, a su vez en otro momento denunciar, digamos, cómo se iban elaborando el proyecto de la oligarquía, de la clase dominante, o la ley, o la forma, bajo su forma de ley, y su aprobación, en fin. Hoy, ¿en qué momento estamos? En que hay fuerzas que están partiendo el movimiento popular, están partiendo a la clase trabajadora, están rompiendo la posibilidad de unidad de acción de la clase trabajadora. Y esto es muy importante decirlo, repetirlo, insistirlo, explicarlo, fundamentarlo, es lo que nosotros intentamos hacer. Venimos de una reunión en la coordinadora donde justamente pensamos que este es el tema, uno de los temas principales que es necesario hacer conocer a la militancia del movimiento popular. O sea, a todos los que escuchan la radio, obviamente, cuando se trata de una radio o hablar en una televisión, pero nos importa mucho que se sepa en el movimiento popular de que hoy se está construyendo la ruptura de la unidad de acción concreta en contra de un proyecto de las clases dominantes. ¿Cuál es el proyecto? Esa ley que está en el Parlamento y a su vez el que está vigente desde hace pronto 30 años, que tiene como centro, epicentro, y esto también es necesario recalcarlo, que tiene como epicentro la existencia de la AFAP. Y uno dirá, bueno, y seguramente muchos de los que nos escuchan podrán pensar, y quizás tengan razón, pero podrán pensar cómo insisten con el tema de la AFAP y cómo insisten con esto y con aquello. Bueno, nosotros no podemos dar un 100% de seguridad de que es suficiente la denuncia, la crítica, porque lo que vamos viendo, lo que nos enteramos conversando con docenas y docenas de militantes del movimiento popular de todos los pelos, lo digo porque también esto puede inducir a veces a confusión. Hablamos con frente amplistas, con antifrente amplistas, anarquistas, jóvenes, viejos, organizado, desorganizado, militantes sindicales, militantes sociales, de las cooperativas, de todo eso junto. Bueno, en fin, hablamos con un montón de gente. Estamos en contacto con un montón de militantes. Y vemos aparecer en esa militancia la influencia de ciertas ideas. Pongo un ejemplo, digo. Sin ir más lejos, ayer nos comentaban el manejo que hay en algunos sindicatos de que, en criticando el proyecto de ATCS, porque según ellos, el proyecto ATCS no destruye el sistema mixto. O dicho de otra manera, en realidad no lo plantean así, dicen, deja en pie el sistema mixto. El proyecto de ATCS deja en pie el sistema mixto. Haciendo en realidad una melange, digamos, de lo que es en realidad el proyecto de ATCS. Estamos hablando del proyecto inicial que concibió ATCS, el Sindicato de los Trabajadores del UPS, hace 2 años, y que nosotros, en la Coordinadora Jubilada y Pensionista, apoyamos de inmediato. Y esto acá lo hemos dicho, creo que varias veces, y en todos lados donde vamos lo planteamos, porque entendemos que así. Lo apoyamos por su contenido de clase y por su papel histórico en la lucha de los trabajadores en materia de seguridad social. En materia de seguridad social. ¿Por qué dicen que deja en pie el sistema mixto? No es que se va por la caída de las AFAP. Exacto. ¿Y por qué dicen eso? Porque mienten y aprovechan directamente el desconocimiento o el conocimiento a media de este tema. El sistema mixto se apoya justamente, como bien lo dice la palabra, en 2 puntos de apoyo. El que venía de tiempo atrás, de años atrás, antes del 96, que es lo que podríamos llamar el sistema solidario, que es cierto, ha ido perdiendo en solidaridad, ha ido perdiendo en igualdad, etcétera, porque lo van horadando, lo van destruyendo de a poquito. Hemos puesto el ejemplo justamente, que nos parece bastante gráfico, de la neutrónica, ¿no? O sea, la AFAP terminan siendo, y un conjunto de medidas que se toman, terminan siendo una especie de neutrónica, que da la cáscara y la vida adentro la van liquidando. Bueno, eso es lo que venían haciendo con el sistema anterior. Cuando aparece en la AFAP, aparece el sistema mixto, porque se apoya en 2 concepciones completamente distintas y 2 operativos completamente distintos en materia de seguridad social. Uno, distribuye de acuerdo a un criterio de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, y el otro es la apropiación directa por la AFAP de los aportes de los jubilados, de los aportes de los trabajadores. Eso es el sistema mixto. Tiene de mixto eso, que combinan un sistema que venía creado de hace muchos años en función de una concepción de una sociedad que tendía a amortiguar los efectos de cómo funciona el sistema capitalista en una sociedad dependiente, subdesarrollada, como la nuestra. Pero cuando le agregan las AFAP, distorsionan completamente el sistema, y a eso se le ha llamado sistema mixto. Y el proyecto de ATCS, porque venía por ahí, destruye el sistema mixto. No es que simplemente es clarísimo, es directo, seguro. Seguro. ¿Cómo se destruye el sistema mixto? Eliminando la AFAP. Alcanza solo con eso para destruir el sistema mixto. Es que con eso empezó. Sistema mixto se instaló con eso. Exacto. Pero aparte hay un informe clarísimo del perjuicio de las AFAP. Llama la atención realmente, ¿no? Que no se quiera eliminar directamente las AFAP. Digo, nosotros recibimos permanentemente mensajes de los oyentes, uno habla por ahí y es clarísimo los informes profesionales, técnicos, analizados debidamente como son. No es un antojo de que hay que eliminar esto para salir por el otro lado. Ahora, Pepe, independientemente de esto que pase con el PIT-CNT, está claro que el proyecto alternativo de ATSS, el proyecto del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, sigue su camino. Se juntan las firmas, se va al plebiscito, que eso tiene que quedar claro también, eso, ¿no? No hay ninguna duda. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos hoy es que en ese camino van a atravesar un plebiscito. Entonces lo decimos con tiempo, con anterioridad, lo venimos planteando hace varios meses, es más, hace años que planteamos que había que considerar la posibilidad de que más tarde o más temprano surgiera una falsa opción. Bueno, acá sí, la tenemos prácticamente. Estamos sobre el hecho prácticamente consumado y la decisión política que han tomado determinados sectores del movimiento popular de atravesar en el camino de la eliminación de la AFAP otro plebiscito, ¿para qué? Sin ir más lejos, me lo decían nos lo decían anoche tres jóvenes trabajadores de la salud. Dice, bueno, pero lo que pasa es que eso va a confundir a la gente, sí, seguro. Primera cosa que va a confundir a la gente. Porque entonces va a suceder, se va a dar el proceso de que todos conocemos, dice, bueno, pero yo ya firmé por la seguridad social, por ejemplo. Y vos te va a terminar diciéndole que firme todos. Exacto. Ahí está. Entonces, es el primer efecto, pero existe otro efecto que hay que verlo, que es un plebiscito que cuestiona, que interpela, no, que cuestiona, digo, ayer me decían interpelar, yo no sé si entiendo bien la palabra, para mí cuestiona. El plebiscito que pueda aprobarse hoy, o mañana, o pasado, que se agrega al que ya hemos anunciado desde el MONDE, desde hace años, ese plebiscito cuestiona el papel de la AFAP en un sentido positivo. O sea, la critican, pero las dejan. Entonces, eso genera confusión, más profunda todavía que la otra. Eso genera un conflicto, porque ¿cómo se entiende que si vos criticás, en este caso la AFAP, en profundidad, como lo hacen muchos operadores y representantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales, etcétera? Si cuestionan la AFAP, pero las dejás, ¿cuál es la señal que da? Es otro nivel de confusión ese. Claro. Yo no sé si me explico. Sí, sí, clarísimo. Eso crea en la militancia una especie de sentimiento de zozobra. A nosotros nos han preguntado, pero pará un poquito. Hablo de militancia. Yo no estoy hablando de Doña María y Don José, que en la cuadra de mi casa tenés que ir a explicarle de qué se trata, porque no están enterados. O se enteran por el informativo de las 8. Entonces, esa es una segunda cosa. Está la confusión que van a crear porque va a haber dos plebiscitos y dicen, pero yo ya firmé, no sé qué. Esa está cantada. La otra es un poco más profunda. Y de hecho, está concebido para impedir que se elimine la AFAP. En el fondo, está concebido como operativo estratégico para evitar que se elimine la AFAP. Que sí, esa es una decisión explícita tomada en las altas dirigencias políticas de la oposición, de la actual oposición parlamentaria. Esa es una realidad. Tenemos que hacer una pausa. Seguimos conversando con José Pepe Borges de Seguridad Social. Vamos con dos mensajes. Richard se comunica, dice, total razón al compañero Pepe, existen posturas que se presentan como muy radicales, pero en el fondo reafirman el sistema mixto, en el fondo apoyan la AFAP. Saludos desde Tacuarembó, dice Richard. Horacio manda este audio. Muy buenos días, compañeros, y bueno, ya que vamos a tratar el tema de Seguridad Social en la entrevista central, yo le pregunto al PIT-CNT, le pregunto a Marcelo Abdala, su presidente, y a todos los que están en la mesa representativa, ¿están con el pueblo? ¿Están con los trabajadores? ¿O están con las grandes empresas financieras? O sea, ¿van a apoyar la firma para derogar la AFAP? ¿O no van a apoyar las firmas y la AFAP van a continuar? Pregunto eso. Gracias. Ahí estaba Horacio con el audio. Bueno, mensajes que llegan al 099-326-381. Pepe, en estos días se han dado algunos, seguramente mucho menos de los que deberían darse en cuanto a debates o intercambio entre las distintas visiones que se supone que están a consideración de los sindicatos del PIT-CNT, ¿no? Para adoptar esa posición rumbo a la mesa representativa, que sería todo un tema evaluar cómo se procesan esas definiciones, cuántos elementos llegan a los ámbitos de los trabajadores para decidir realmente, ¿no? pero en alguna actividad así hemos llegado a ver algunos elementos de lo que llegan a esgrimir quienes se oponen a este plebiscito para eliminar las AFAPs, o incluso dudan sobre cualquier plebiscito, o en todo caso se inclinan por este de eliminar la ley que está rigiendo ahora. Primero tienen dudas de ganar, ¿no? Plantean las dudas de que se puedan obtener. También plantean, la verdad que escuché argumentos que me sorprendió, como el de Fernando Gambera, secretario de AEBU, el otro día en la Fundación Vivian Trías, el hecho de que estamos tirándole centros, dijo él, a la derecha, con recursos que pueden llegar a usar ellos mismos, decía también, contra iniciativas que son positivas en cuanto en materia, no sé, impositiva o de distribución de recursos. Llegó a manejar ese argumento. Yo no sé cuánto de eso se está usando en la fundamentación en los sindicatos, pero hasta dónde se están usando ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, le estamos tirando centros a la derecha para que use los mismos recursos contra nosotros, por ejemplo. Lógico, sí. Yo tampoco puedo poder. Nosotros no opinamos, digamos, sobre la extensión, digamos, de esos argumentos, o la influencia de esos argumentos. Lo que sí decimos que son falaces, que son grandes mentiras, que forman parte, digamos, de lo que decíamos hace unos minutos. Es una manera de defender el sistema actual, de mantener las cosas tal cual están. Creo que la intención es clara. Creo que en el caso de algunos dirigentes sociales y políticos han sido explícitamente, han sido muy claros cuando han hablado. Se han manifestado dirigentes de la oposición parlamentaria diciendo, por ejemplo, que si ganan el gobierno en el 2025 no van a eliminar la ley que se aprobó en esta instancia ahora en mayo. Que llamarían como un gran diálogo, ¿no? Social, para ver qué se hace. Exacto. Pero digamos, está muy claro que esa ley les conforma en determinados aspectos. Lo han dicho también. ¿En qué aspectos les conforma la ley? Bueno, por ejemplo, en el tema de la existencia de la AFAP. Lo que pretenden algunos es, en definitiva, manteniéndolas, hacerle pequeñas correcciones que las hagan un poquito más potables. Otras cosas que han aceptado, y es de que están de acuerdo con el aumento de la edad. Es más, si uno recurre a la historia, si uno hace un repaso de los últimos 30 años, es bueno recorrer la historia a veces porque nos enseña, nos muestra cosas. Ya en el año 1996, hay dirigentes que siguen vigentes hoy, que siguen actuando hoy. Yo señalo a los dirigentes porque creo que hay que hacer una diferencia muy clara, sí, claro, entre la dirigencia y la militancia. Aquel propio plebiscito se les volvió en contra, digamos, a la dirigencia en aquel primer recurso contra las AFAP. Sí, seguro, pero manifestaban claramente su acuerdo con las AFAP y con aumentar los años de edad. Las bases se volvió en contra en buena medida. De la visión de los dirigentes. Sin duda, pero quiero decir, yo iba a este aspecto, digamos, ¿no? Nosotros no afirmamos cosas en el vacío, al contrario, las fundamentamos, sobran los fundamentos. Por ejemplo, en el 96 ya estaba planteado por parte de algunos dirigentes que se aumentaran los años de trabajo, que se aumentara la edad para jubilarse a 65 años. Entonces decimos claramente que esa corriente de pensamiento atraviesa, lamentablemente, una parte del movimiento popular, pero que se expresa de manera mentirosa y tramposa. Entonces alertamos a la militancia que hay que abrir los ganchos, que hay que analizar las cosas, que hay que pensar las cosas. Este es un momento en donde hay que debatir realmente, ir a fondo en los problemas, porque están montando una gran trampa para impedir que se elimine la AFA, para impedir que la edad de jubilación y los años de trabajo como máximo sean 60 y 30, que es lo que estamos planteando, para impedir que se aumenten las jubilaciones. Este es un plebiscito que se está intentando montar para impedir que aumentemos las jubilaciones y las pensiones por la Constitución, cosa que es no solamente perfectamente posible desde el punto de vista jurídico, es imprescindible darle una respuesta a ese sector de la población que está viviendo en condiciones de miseria, recibiendo jubilaciones de 17.000 pesos y de pensiones de menos. Entonces, ¿esto qué pasa? Implica afirmar una concepción. Nosotros lo que hemos seguido, y nos parece muy, muy importante, y es el reconocimiento histórico que le hacemos a los compañeros del sindicato de ATCS, que ellos plantearon los pilares de un cambio en la seguridad social con el proyecto alternativo, que se apoya en una concepción de clase, que responde a los intereses de todos los trabajadores. Y es eso lo que hay que mantener permanentemente arriba de la mesa, defender permanente y sistemáticamente. Nosotros nos parece que eso es lo que marca el rumbo, eso es lo que nos marca la orientación, defender los intereses de todos los trabajadores. Entonces, con el plebiscito que planteamos desde el MONDE, ¿no?, desde ATCS, la COJUPE y las otras organizaciones que participan, desde ese plebiscito abrimos la puerta a cambios profundos realmente de la seguridad social. El otro plebiscito que se plantea, en realidad, deja todo como está. En el mejor de los casos, se elimina la actual ley, la que se votó en el Parlamento, pero deja todo como está. Entonces, la respuesta a la clase trabajadora es: sigamos así, y genera el antecedente. Porque mañana, si se abre... mañana, pasado, entre 5 años, entre 10, se abre un nuevo diálogo para discutir la seguridad social. ¿Con qué argumentos se va a cuestionar realmente y se va a cambiar la seguridad social en el sentido que lo estamos planteando nosotros hoy? No sé si me explico. A ver. Están planteando que en realidad, eliminando esta ley, ¿verdad?, este nuevo plebiscito que se quiere plantear, eliminando esta ley y dejando lo que está, no estamos tan mal. Es un planteo del mal menor. Es un planteo donde disfrazan, en definitiva, con una crítica que por momento es muy aguda, macanudo, pero lo que están disfrazando es una opción de quedarnos como está. Es una opción gatopardesca. Claro. Forma parte del plan aquel que decíamos hace unos cuantos meses, de disfrazar a Frankenstein, para decirlo de alguna manera. Eso en el centro. Después tenés el ala más deschavada y deschavetada, que defiende directamente la AFAP, por ejemplo, ¿no?, y que incluso reconoce que no quieren para nada bloquear la posibilidad de que haya un aumento de los años de trabajo. En función incluso de los argumentos que ha dado la clase dominante para aumentar los años de trabajo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, no solo acá. Entonces, si nosotros juntamos la historia y vamos a los elementos de la historia que nos muestran cómo tienen intenciones algunos dirigentes desde hace 30 años de aumentar los años de trabajo, de instalar la privatización de la seguridad social, etcétera, etcétera, si lo juntamos con la actualidad, ahí nos, más o menos, nos cierra ese rompecabezas, cierra ese mapa y deja clara cuál es la intención de ese plebiscito que estarían planteando y discutiendo, según el señor Abdala, porque ayer escuché una grabación, sí, del señor Abdala, en la próxima mesa representativa al PICNT. Nosotros decimos, ese es un plebiscito para que todo quede como está, ese es un plebiscito que termina enredando las cartas para defender y fortalecer las AFAP, para que a los trabajadores le aumenten los años de trabajo y la edad para jubilarse, y para que no haya aumento de jubilaciones. Tenemos que hacer una pausa. Lo llamativo, de esto es que todos los que están participando de este debate, desde las conducciones sindicales, en algunos casos también con vínculos partidarios, dicen: no, yo estoy contra las AFAP. Y te reconocen que el PIT-CNT tiene definiciones contra las AFAP, el Frente Amplio a cuestionar, te dicen, yo junté firma, a mí no me vas a decir, pues yo junté firma contra las AFAP. Pero no se escucha un argumento en concreto de por qué no tocarlas. Como mucho en un ámbito medio restringido de confianza, te reconocen o digamos, o no desmienten los intereses del Frente Amplio, de los equilibrios internos del Frente Amplio para llegar al gobierno, y que ese elemento sea un elemento de división o de diferencias internas. Pero nadie da un argumento claro de defensa de por qué no ir contra la SAFAP. Es que la SAFAP son una política de Estado. Se han transformado en una política de Estado a lo largo del tiempo. Pero digo, nadie sale a defender eso. Nadie te dicen, sí, estamos contra la SAFAP, pero no se sabe si ganamos. En fin, vamos a hacer la pausa y seguimos con Pepe Borges. Mañanas de Radio. Estamos atentos a los mensajes de ustedes, 099-326-381. Seguimos con José Luis Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Es un elemento muy llamativo esto que te marcábamos, Pepe, de que nadie sale, porque si las AFAP están en el centro de la discusión, ¿no? Entonces, es muy llamativo que los principales referentes del movimiento sindical que tiene pendiente adoptar una posición en estos días, no argumentan por qué no ir contra la SAFAP. Yo por lo menos no he escuchado. No, es que en realidad se argumenta, lo que yo he escuchado, pero no de ahora, de hace tiempo, se argumenta en el sentido de la crítica. Pero ahí también hay que hacer salvedades y hay que hacer diferencias y hay que estudiar los matices. Porque en la crítica a la SAFAP, ¿qué se hace? Hay muchas variaciones, hay muchas tonalidades. Y es importante por lo menos reafirmar la nuestra. Nosotros vamos contra la AFAP porque además de apropiarse de los ahorros de los trabajadores, porque en definitiva el aporte que se hace al BPS forma parte de un ahorro que beneficia directamente a los actuales trabajadores por la vía de las prestaciones que da el BPS, con los aportes del 15%, en realidad se está financiando el seguro de paro de los que están desocupados, se está financiando el seguro de enfermedad de los que están enfermos, se financian las asignaciones familiares y se financian las otras prestaciones del BPS, incluyendo, por supuesto, las jubilaciones y pensiones. La AFAP, al apropiarse de la mitad de esos aportes, desfinancian, por lo tanto, no es muy complicado, desfinancian el conjunto de las prestaciones del BPS. Pero además, van vaciándolo al BPS, tiene un efecto, ese desfinanciamiento tiene un efecto de irlo vaciando, de irle creando problemas económicos al BPS. Entonces ese es el primer gran efecto, el primer gran problema. El segundo gran problema en materia económica es que la AFAP con esos recursos los ponen a circular en el sistema económico dominante. ¿Qué característica tiene en Uruguay? Fundamentalmente es un sistema de carácter financiero, digamos. El sistema económico está dominado por los intereses especialmente financieros y por lo tanto las AFAP invierten en las políticas que a largo plazo han definido ya las clases dominantes, que serán eso que se llaman a veces las políticas de Estado, o sea, que implica un acuerdo de sistema político para mantenerlas en el tiempo. Sí, pero ¿en qué están invirtiendo? Forestación, por ejemplo, ese tipo de cosas. Las cosas que han ocasionado la sequía, ese tipo de cosas. Es que efectivamente lo que ha permitido en parte financiar obras como o inversiones como UPM... ha sido la propia plata del Estado, que en definitiva sale una buena parte del bolsillo de los trabajadores, y mecanismos de financiamiento a través de la AFAP, por ejemplo, en materia, como decían ustedes, de forestación, de UPM, etcétera. Pero no solamente eso, lo financian a través del préstamo al Estado. Préstamo a cualquier gobierno. Las AFAP son un banco y no son tan chicos, porque estamos hablando de que recogen anualmente 1.200 millones de dólares en estos tiempos y que disponen ahora de capital invertido en más de 20.000 millones de dólares. Eso no es una propina, ¿eh? Eso no es un banco chico en Uruguay, eso es la tercera parte del Producto Bruto Interno. Más o menos, no sé en cuánto estamos la deuda. Pero y bueno, también es casi ahí. La tercera parte de la deuda. Entonces, no, porque a veces nosotros mismos, digo, sí. Yo lo he dicho muchas veces, está la caja chica. La caja chica en el sentido que está al alcance de la mano. Claro. De que voy a meter la mano ahí. No saca. Que sea un monto. Menos. No que los montos sean pequeños. Uh-huh. Estamos hablando de. Ahora volvemos al tema de que no hay una argumentación sólida estudiada para respaldar a la SAFAP en el funcionamiento. Como si la hay justamente clara para informar de por qué no sirve ni por qué perjudica directamente a la clase trabajadora. Exactamente. Pero no existe, no hay argumento sólido que vengan a sentarse a una mesa y decir, bueno, las SAFAP le sirven al país, le sirven al trabajador por esto, esto y esto. No existe eso. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que nosotros siempre hemos tratado de instalar, creo que no siempre con mucha suerte, pero que hemos tratado de instalar, es un aspecto que vemos nosotros, además de lo, uh-huh. de lo que ya se ha dicho, y que estamos resumiendo nomás, ¿no? Que es el papel que juegan la AFAP y el ahorro individual en la destrucción, en definitiva, de la solidaridad entre los trabajadores. Yo no me refiero, porque en algún momento conversando nos han dicho o nos han expresado, varias veces nos lo han dicho, han interpretado esta afirmación por el lado de que esa es la obra de la ley que se aprobó. No. Sin la ley, la AFAP en los hechos, uh-huh. lo que promueve, además de lo que ya se ha dicho, es un aspecto que no es tangible, que es ideológico, que es profundamente ideológico, tiene que ver con que promueve la salvación individual de los trabajadores, la acumulación individual, el ahorro individual, por la vida, el ahorro individual, la salida individual a los problemas. Las AFAP funcionan también como un elemento que va destruyendo de a poco o que colabora con la destrucción de un concepto que es vital para la clase trabajadora, pero ya no solo para defender sus intereses inmediatos, las condiciones de vida, el salario, el trabajo, etcétera, sino también para la perspectiva histórica de los trabajadores. Porque nosotros creemos que no debemos resignarnos a mejorar las condiciones de explotación. No hay más remedio que hacer dar esa lucha. Pero no se trata, en definitiva, de resignarnos a ser perdón, un poquito menos esclavo, claro. Uh-huh. Que nos aflojen un poquito la cadena, nos achiquen un poquito la argolla. Entonces, las AFAP también cumplen ese papel, y ese papel, y disculpen que insista con esto, jamás es tocado por quienes hoy pretenden instalar este segundo plebiscito para boicotear la eliminación de las AFAP y las otras medidas que proponemos en la papeleta. Sí, con el elemento que ya se ha dicho y que va a haber que reiterar, porque ahora va a haber que desplegar todos los elementos de comprensión hacia la gente del tema, ¿verdad?, en una campaña plebiscitaria, de que ya se han eliminado las administradoras privadas en otros países, en muchos países. Tenemos la experiencia de Argentina, pero no es ninguna bandera del socialismo, de que esto sea el paso previo al comunismo, ya eliminar. Son países capitalistas y que no se han alejado del neoliberalismo, lo han eliminado hasta por su propia lógica de administración de recursos, ¿no? Porque han sido un fracaso a la hora de cumplir con la expectativa que habían creado. Pero además pasa lo siguiente, son empresas que en su afán de lucro objetivamente dejan hasta una parte de los intereses nacionales de lado. Porque se le han otorgado facultades de invertir, entre comillas, en los grandes fondos de inversión mundiales. O sea, la plata va, una parte de nuestro aporte, de esos aportes cotidianos, una parte de esos 1.200 millones de dólares anuales, una parte de esos 20.000 millones de dólares que manejan la AFAP, va directamente a BlackRock, a las grandes inversoras internacionales, a los grandes monopolios que manejan la economía mundial. En eso no hay ningún tipo de beneficio de ninguna clase, ni la sombra de un beneficio para nuestro país. Pero insisto, ese es un aspecto de la cosa. Nosotros nos preocupa mucho los aspectos políticos de este momento, de esta coyuntura. Entonces también creemos que es necesario salir y poner, dar la cara. Nosotros francamente creemos que la militancia del movimiento popular hoy tiene una responsabilidad que nosotros compartimos, asumimos la cuota parte que nos corresponde, creemos, si pudiéramos asumir más lo haríamos, y es salir a dar la cara, salir a dar esta pelea. Es necesario, es imprescindible que todos aquellos que militan a nivel político, a nivel social, a nivel barrial, a nivel de las cooperativas, salgan con franqueza a decir cómo son las cosas hoy, porque creo, esto va por mi cuenta, creo que hay muchos compañeros en ese plano que conocen, que saben, que pueden medir perfectamente las consecuencias nefastas que puede tener que haya un segundo plebiscito. Tenemos que hacer la última pausa. Venimos con el último bloque, los últimos mensajes de ustedes. Y bueno, ¿qué se hace en este panorama? El plebiscito va a ser un hecho, ¿no? Pase lo que pase en la mesa del PITCNT, ya hay una definición clara de los trabajadores de la Seguridad Social y las organizaciones que los acompañan. Pero ¿en qué se está en estos días? ¿Cómo se intensifica ese trabajo? Lo conversamos a la vuelta de la pausa. Vamos a cumplir con este oyente Carlos que manda mensaje, dice: las AFAP son asociaciones para delinquir legales y hay que eliminarlas, dice Carlos en este mensaje que nos envía. Tal cual. Bueno, Pepe, la variante de que también se en este despliegue de presionar sobre la cabeza de los trabajadores en este tema, decir, bueno, vayamos por la anulación de la ley, y lo otro de las AFAP lo conversamos cuando gane el frente, porque si impulsamos ahora la eliminación de las AFAP es un factor que divide el Frente Amplio y pone en riesgo, no se va a llegar, la gente no lo entiende, es otro elemento. El tema de las AFAP, esto lo hemos escuchado de dirigentes sindicales, que le cuesta entender esto. Y bueno, y planteemos el tema de las AFAP con otro gobierno, que lo importante es que se saque este gobierno. Esa es la opción de quienes obviamente persiguen un fin legítimo, lo que el argumento es falaz. El fin de llegar al gobierno a nosotros nos parece que perfectamente legítimo para una organización política que participa en la disputa electoral, eso es normal. No pretendemos, no. Lo que no es normal es que en este caso se fundamente de que vamos a agarrar el tema de las AFAP más adelante, cuando seamos gobierno. Eso no es aceptable como argumento, entre otras razones, porque bueno, durante los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio no se hizo eso. No se tomaron las medidas cuando había mejores condiciones para hacerlo. Había mejores condiciones. No solo por las mayorías parlamentarias, digo. O sea, más pruebas de que no hay voluntad suficiente en el Frente Amplio para abordar ese tema no se puede tener. Y hay lo que sobran las pruebas, repito e insisto, está dicho, está en la prensa, está dicho en reuniones, está dicho en situaciones de confidencia, de las que tarde o temprano a veces trascienden algunos elementos. Lo que sí está dicho es que están de acuerdo con mantener las AFAP y que están de acuerdo incluso con aumentar los años de trabajo. Repito, hay que ir inclusive a la historia, y hace 30 años pasaba eso. De la misma forma que la historia también nos enseña que en 1983, creo que es en el tercer congreso del PCNT, se estaba... 86 sería, entonces 83 no. 86, tenés razón. Ajá, sí. Hay resoluciones de ese congreso condenando... Todavía no existían las AFAP, 1986, condenando las privatizaciones en la seguridad social que ya comenzaban en otras partes del mundo. Claro. Entonces, con muy buen ojo, en aquel momento ya se preveía que venían para Uruguay las privatizaciones bajo la forma luego de las AFAP, y ya en ese momento se condenaban de antemano. Pero además se planteaba la necesidad de equiparar, por ejemplo, las jubilaciones mínimas con el salario mínimo. se plantea en ese congreso aumentar las asignaciones familiares. Ahora no me acuerdo si no estaba planteado allí mismo, aumentarlas a un 15%, que las asignaciones familiares fueran un 15% del salario mínimo. Entonces, hay antecedentes en la lucha de la clase trabajadora de los planteos que estamos haciendo hoy nosotros. En última instancia, los planteos que está haciendo el Monde podrían ser criticados por por la lentitud con que se han llevado adelante en última instancia, pero no por la radicalidad ni por la excepcionalidad de estos planteos. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que aflora en este momento la necesidad de dar respuesta a la principal maniobra para evitar de que vayamos a fondo con el tema de la eliminación de la AFAP, el tema de la edad y el aumento de las jubilaciones y pensiones. Eso es el principal objetivo de este nuevo plebiscito que está planteado, y es necesario que la militancia del Movimiento Popular, nos parece a nosotros, tome conocimiento del problema y tome posición. Y debe ser posición en contra de dividir el Movimiento Popular. Las banderas que ha levantado ATCS y que levanta el Monde son banderas históricas del Movimiento Popular. Repito, no tienen nada de extraño, ni de estrafalario, ni de radical, ni de revolucionario. Esto es una reforma de la seguridad social en los términos en que históricamente el Movimiento Popular Uruguayo lo ha concebido. Nos dice en un mensaje Fátima, tenemos muchos compas, pero clarito como el Pepe, ninguno. Salud, dice Fátima. Sí, acá tengo otros mensajes que algunos de ellos me contradicen a Fátima. Quiero decir que hay quienes aquí me están planteando que explique más claro. Bueno, está bueno. Te vas marcando la cancha. Todas las visiones. Bueno, ¿en qué está el tema en sí? Porque esto requiere, ya lo hemos hablado, la redacción de una papeleta, todo un proceso legal, la base, jurídico. Sí, la base de la redacción, digamos, de la parte política está hecha, debe ser revisada por un constitucionalista, estamos en esa parte. Hay que pensar que va a haber que seguir trabajando. El texto, digamos, tiene su complejidad y nosotros precisamos esa asesoría jurídica, que no es tan sencillo de conseguir como a veces se puede pensar. Pero la papeleta, de hecho, lo grueso está definido, está escrito. Habrá que pulir alguna cosa más, sin duda. Y es cuestión de día. Después lo que actúa es lo que va a actuar es esto que estábamos planteando ahora, la confrontación y las decisiones políticas que hay que tomar en el marco de esa confrontación interna en el Movimiento Popular. Acá tenemos un lío adentro del Movimiento Popular y hay que dilucidarlo. También tenemos que decir con toda, digo, porque van pasando cosas, ¿no? Con toda claridad y transparencia, hay organizaciones políticas del Frente Amplio que se han definido claramente en la necesidad de dar esta lucha aquí y ahora, a favor del planteo de ATCS, como es el Partido Socialista, como es el PDP, y por supuesto que hay sindicatos que también lo han definido, y agrupaciones sindicales que también lo han hecho. Nosotros consideramos que eso es muy importante, sería muy sano que lo ratificaran, y también llamamos a, nos queda alguna esperanza todavía, producto de un optimismo a veces injustificado, pero en definitiva nos queda alguna esperanza, llamamos la reflexión a quienes inicialmente han acompañado el planteo del señor Abdala y de lamentablemente de mi antiguo sindicato, de la UNRA, y de AEBU, que plantearon esa moción de ir por un plebiscito contra la ley aprobada en el Parlamento en materia de seguridad social. Eso es funesto, eso divide la fuerza del campo popular, eso debilita esta lucha y otras luchas, y nosotros sinceramente consideramos que este es un momento muy importante de tomar decisiones y asumir responsabilidades. ¿Cuáles? Salir a defender claramente el plebiscito impulsado por el Sindicato de los Trabajadores del BPS. Ese es el centro del problema hoy, y es necesario también, eso conlleva la necesaria denuncia de este intento de división del movimiento popular. Pepe Borges, gracias. El MON dice que está previsto alguna convocatoria. Varias convocatorias. Ahora estuviste por el interior, por Maldonado, ¿no? En una entrevista. No, ¿dónde fue? No, fueron entrevistas periodísticas en varios lados. En Tacuarembó, en Paysandú, en La Valleja, en Maldonado. Y ahora vamos como Cojupé a Florida el viernes. Ajá. Después se creó el Mondes en Buenos Aires, se organizó. Hay una gira donde van los compañeros de TCS y vamos también compañeros de la coordinadora para el 15 de julio. Ajá. El lanzamiento, digamos, público del Mondes en la Argentina. Y bueno, y hay otras actividades programadas, charlas, reuniones. Creemos que hay que multiplicar eso. Claro. Hay que multiplicar eso, el contacto con los trabajadores, con los compañeros, es fundamental, y nos parece que es fundamental que tomemos la iniciativa en ese sentido. O sea, esto ya excede el cometido de la intervención, pero tenemos que tomar la iniciativa desde el Monde. Nosotros necesitamos multiplicar en estos momentos de confusión y de intentos de división y de boicot y de sabotaje a la lucha de los trabajadores, tenemos que multiplicar el contacto con los trabajadores. Bien, ténganos al tanto de las actividades, lo que les pedimos siempre. Haremos todo lo posible como corresponde y hacemos seguido. Gracias, sí, déjalo así. Gracias, Pepe Borges, hasta pronto.